Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en vivo hoy viernes en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Entre Arévalo y también Raviñani. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Todo lo que usted debe saber sobre el queso. Qué importante. ¿Qué es el queso? Sí. ¿De dónde viene el queso? Concepto y objeto. Ajá. ¿Qué peligros entraña el queso? ¿Qué peligro va a dañar? Ninguno. El queso. ¿Qué entendemos por queso? Ahí está, queso. ¿Dónde empieza el queso? ¿Y dónde termina? El queso de uno termina. El queso no empieza como queso. Ahí no. Tiene mucha razón. Claro. En un principio es leche. Sí, sí. Que puede ser de vaca, de cabra, etcétera. De oveja, de meje. Sí. Luego se vuelve cuajada y así. Después queso blando. Ricota. Y después el duro. Ricota. Y después finalmente ya en el fin. Camembert. Se vuelve. No, ni siquiera camembert. No, se vuelve. Queso bien duro. ¿Quién es? No, señor, de queso duro. Bueno, hemos estado visitando casas de queso y fábricas. Fábricas de queso. Hay casas artesanales, fábricas artesanales de queso, que son, bueno, personas muy piadosas. Sí. Que fabrican queso en familia. Claro. Que es el mejor. Sí, el queso de familia. Se atan a los muslos odres con leche y van caminando hasta Luján. A la vuelta es queso. No, sí, no. Yo no se lo pruebo. Ese es el milagro, mijo. Yo no se lo pruebo, es uno de los nombres de nuestro queso. Sí. Es lo que fue. Hemos descubierto que el queso tiene tantas bacterias y gérmenes patógenos que es un milagro que la gente no se suicide comiendo queso. Bueno, lo que pasa es si lo deja a la intemperie o en condiciones no refrigeradas. Deja el queso afuera, ponerlo. Claro, deja el queso. Nunca. Le echa hongo rápido. Sí. Se corrompe rápido el queso. Como nosotros. Como tantos de nosotros. Sí. Y hay algunos que, como el queso azul, que ya está podrido de antes. ¿Cómo es? Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería comprar unos quesos, pero especialmente el queso azul, porque me ha dicho que es una porquería, que entonces es muy elegante regalarlo. No, todo lo que huele mal. A personas que se habrán de deshacerse en el agradecimiento para después tirarlo. A mí me gustan eso. Antes que usted diga nada. Sí, ya sé que usted come todas esas cosas. Todo lo que huela mal. Pero sí, es un queso podrido, pero bien podrido, podríamos claro, decir. No como, no como uno que está podrido, digamos, de los motociclistas. No. No, este nació para estar podrido. Claro, fue concebido. Como uno. Sí, como yo. Colegas. Fue concebido para pudrirse. Entonces se lo venden así. Pero ahora está mucho, vio que están los maestros queseros. Ah, sí, los cocineros argentinos, los maestros queseros. Los maestros queseros. Y todos esos. Que mezclan quesos y se los ponen adentro de una bolsita. Y lo tiran. Envasada al vacío y eso se lo venden en los supermercados. Y entonces usted. ¿Qué ganamos nosotros? Y compra distintos quesos todos mezclados. Como una degustación de quesos. Algo así. ¿Mozo? Pero las degustaciones de queso, sí, le parten los quesos en fila. Una picada de distintos quesos. De distintos quesos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Somos dos personas. Sí. Somos dos personas. Ustedes, sí, aunque no parezca. ¿Son marido y mujer? O... No. Pero señor... No, le pregunto porque tenemos una promoción para las parejitas mieleras. Ah, entonces sí. Bueno. ¿Qué descuento nos hacen? ¿Qué ocasión, querida? Es cierto, amor. Honey. Mire, si coincide con su fecha de aniversario. Sí. ¿Hoy sí. es su aniversario? Casualmente. Justamente de eso te decía. Venimos a festejar. Por eso estamos aquí. ¿Cuánto cumplen? ¿Qué te importa? X. Bueno, tienen un 2% de descuento en la degustación. Qué generosos, está bien. Se van a fundir, ¿eh? Sí. Pero la resulta que también hoy es mi cumpleaños, así que espero que tengamos la doble promoción. No, pero no se acumula. Un queso con velitas. Claro. No se acumulan las promociones, señora. Bueno, está bien. ¿Usted es la señora o era usted? A veces. No, sí. Bueno, y... usted puede pedir la tablita de 10 piezas. Sí. De 10 piezas. Ajá. Que le viene con 10 pedazos de queso, digamos. Y usted... ¿Por qué no pedir 10 pedazos de queso? Claro. Porque, bueno, pídalo así, le vamos a entender igual. La tablita claro. viene de regalo. ¿Qué es la tablita, señor? Le viene una tablita de madera. ¿Cuál usted es pide? El queso más sano? Digo yo... Sí, cuidado. No hay un queso sano. O sea, son todos enfermos. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el director general de bromatología del Teatro Colón. ¿Cuánto trabajo? Hicimos un informe y descubrimos que el queso está lleno de teñas aginatas. Sí, señor. De Escherichia colis. De gérmenes. O sea, lávese la boca. Sí, sí, lávese la boca si comió queso. No, la para hablar de queso, señor. No es así. La teña saginata primero la tiene adentro. Solo... Eso le dijeron a Totti. Muy bien dicho, sí, sí, señor. Solo le crece adentro. No está la teña saginata por la calle. Bueno, y se le mete. Usted se pone una muerte segura. Sí. Comiendo queso. Especialmente algunos quesos. Está el famoso queso de la muerte. Sí, señor. Nunca lo, no lo conozco. El queso de la muerte, sí. ¿Y cómo es el queso de la muerte? Y lo comes y te morís. Bueno, sí. Como se hace con leche de pez globo. Sí. ¿El pez globo tiene leche? Sí, a la almendra, es por almendras amargas. Ah, no, no sabía que... Porque los mamíferos tienen leche. El pez globo se ordeña, señor. El pez globo también. Sí. Porque es qué curioso. Chadito, sí. Se fijó bien, ¿no? Porque es raro. Es muy raro, sí. Sí. Bueno, en caso, disculpe, se lo digo así, no, al pasar. No, puede ser... no, señor, no es... Ah, no es un mamífero. No, no es un mamífero, pero... de todos modos, no conozco la verdad el queso de la muerte. Sí hay quesos que son ediciones limitadas, porque son... ¿Lo editan el queso? No, son experimentos, señores. Bueno, vamos a... Yo he leído algunos autores que sí. Varietales. Sí, ¿cómo varietales? Mezclados... Y entonces son muy caros, ¿eh? Y claro. Son quesos de la campiña francesa. ¡Epa! Que acá son muy difíciles de conseguir. Y sí, sobre todo porque son de allá, imagínense. Bien. Yo hice una noción en la legislatura. ¿Una moción? En mi carácter de funcionario. ¿A usted es funcionario? Acabo de decirle que soy el director de bromatología del Teatro Colón. Ah, bueno, sí, pero... Voy a preguntar lo no mismo. Sabía que eso era ser funcionario. Por favor. Bien, para prohibir el queso en todo el territorio nacional. No, sí, señor. Prohibir el queso. Usted no tiene jurisdicción, además, en todo el territorio nacional. En el Japón, por ejemplo, no hay queso. Ahí está. No hay queso. Y mire qué pueblo adelantado. Sí. ¿Por qué se cree que llegaron donde llegaron? Fabrican trenes bala. Sí. Que van a una velocidad que en 7 horas y media están en Mar del Plata. En Mar del Plata. Pero usted dice que si se bajara... ¿Del tren bala ni loco? No. No, no se baje con el tren bala en movimiento. No, señor. No. ¿Sabe? Queda como un queso. Si uno disminuyera la ingesta de queso, ¿podría llegar a fabricar el tren bala? ¿Esta es de la conclusión suya? No. Eso dice como dice que el pueblo del Japón. Un pueblo tan adelantado como el de Japón debe estar cierto en todos sus hábitos. Claro. Y entonces, no hay queso ahí. Te va a pedir queso, queso, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, que te ¿qué es eso? Lo invitan a subir al tren. Miren. Ahora bien, el queso con agujeros, por ejemplo. Ahí está. El gruyer. No haga chiste, no haga ningún chiste. Trate de explicarme el porqué de esos agujeros. ¿Qué son? ¿Pequeñas explosiones en el interior del... ¿De la masa? ¿Eso? ¿De la masa? ¿Son como la luna, acaso, que recibe bombardeos de meteoritos en el espacio exterior? No, señores, ahí... Son, ¿cuánto temo decir esto? A ver. La obra de microorganismos que se comen el queso. Y desaparecen por degeneración espontánea. O son una fantasía de Dios. Es aire, señor, burbujas. Bueno, va más a mi favor. Ahí está. ¿Qué? ¿A favor de qué? A favor de mí. Bueno, ¿a favor de quién? Ningún favor, señor. Y nadie jamás vino a preguntarnos a nosotros, los maestros queseros, qué es el agujero del queso. Igual. Además vio que lo quieren con agujero grande. Sí. La gente pide el queso de agujero grande. ¿Con agujero grande lo pide para qué? Para que le vaya. ¿Para qué? Usted no le cuesta nada. Pero es más vistoso. ¿Para qué lo quiere grande, señor? No, señor. Así como... Es más vistoso para servir en la mesa. No. trae menos materia. Eso ahorra más al fabricante, ¿no? No, porque igual lo pesa, se lo cobra por peso. Es como el agujero de la rosca. Sí, se ha hecho muy bien, claro. De la rosca de Reyes. Sí. O de Pascua. O de Pascua. Sí, pero el agujero... El paradero toma una resolución. Este hueco que hay en el medio, ¿cómo debe ser? ¿Grande? En general no, muy grande no. ¿Insignificante? No, tenga uno que buscarle y que agrandarlo, incluso agrandarlo con el dedo, como hacen algunos que van a comprar una rosca de Pascua y viendo que el agujero es exiguo y que la rosca está muy replegada sobre sí misma, ¿sí? Agrandan el agujero con el dedo antes de llegar a su casa. No, eso... Para evitar las reconvenciones de esposas insatisfechas. Sí, sí. Siempre te la dan con el agujero chico. Sí. Eso no es rosca. Te ven la cara, no, que es un escombro. Tampoco es rosca un aro enorme de masa. No, eso es una arandela, claro. Si fuera una rueda de bicicleta. Claro, como si fuera una rueda de bicicleta con un enorme espacio. Sí, sin rayos. En el medio y luego apenas como una estrecha costa. No, el agujero... En la que no cabe ni un huevo. Sí, señor. El agujero universal es el... Qué novela esa, ¿eh? El que se traza con la unión del dedo índice y pulgar. Claro, sí. Eso quiere decir otra cosa en mi pueblo, señor. Eso usted va a cualquier lugar del mundo y nos claro, entendemos así. Le hace esa seña y le dan una rosca de Reyes. Sí, sí. En Japón no. ¿Qué quiere decir esto en Japón? Eso, queso. Esto. Queso quiere decir. Arigato. Y sí. Se entiende así. Bien, ¿cómo le gusta a usted el queso? ¿Blando o duro? A mí me gusta el queso duro porque lo puedo usar a la noche para trabar la puerta. ¡Qué lindo! No. Lo uso como goruta. Ahí porque está. Yo tengo la puerta de mi pieza que se cierra, sola. Sí. Yo la quiero mantener un cacho abierto. Claro. Para que dé entre aire, porque no tengo ventana, no tengo nada. Ah, bueno, señor, pero entonces, ponga un techo de chapa. Imagina el calor. Entonces, le trago el goruta de queso, pedazo de queso, sí. Y se mantiene la puerta abierta. Al otro día lo saco y me lo como. Sí. Pero no, señor. Ya. A la rayada. Y la suciedad y el calor, además, porque con techo de chapa, sin ventana. El queso duro, el verdadero queso duro. No se altera. Es invulnerable. Sí, señor. No, señor, eso no se lo puede comer. No. ¿Eh? No lo puede comer. Ponga una, lo puede rallar. ¿Qué me dice del queso rallado? ¿Cómo lo ralla usted? Con un rallador. ¿Pero qué tipo de rallador? ¿El que se da vuelta o directamente el que usted es como una... Disculpen el gesto, ¿no? Sí, por sí. favor. Como si estuviera lavando ropa. No sabía si estaba rallado. No, es el de... Yo tengo el que le, como el que lava la ropa. No tengo ese de... Bueno, cuidado porque es peligroso, ¿eh? Pero escúcheme. Bueno, una señora... No digamos el nombre. Amiga de mi casa... se puso a rallar queso mientras criticaba a Moria Kazán. Sí, sí. Siempre que se raya el queso se critica. No puede ser, qué sé yo, una persona que... Se entusiasmó. Y se entusiasmó. Y se rayó la mitad de la mano. Acordar, estaba ¿cómo? ¿La mitad de la mano? La mitad de la mano. Pero y no pudo detenerse. No, porque no en se dio cuenta. En la yema de los dedos. El queso de rayar... Es un poco anestésico, como claro. sabe cualquiera que lo haya comido. Te deja la lengua dormida y cuando lo estás rayando, también los dedos se duermen. Y se te los rayás y hablas mal de Moria Kazán. Cuando querés acordarte, quedás sin dedo. Sí. Yo se lo dije a Moria un día que le pedí un autógrafo. Sí. ¿Y le creyó? No, no me oyó. Ah. No entendió lo que le decía. No, claro, porque no era un contexto. Fácil. Una señora hablaba mal de usted y ahora no tiene dedos. Sí. Sí. Vio, le respondió Modia. Pensó que era un chiste obsceno. No, los rayadores son peligrosos en general todos. Los rayadores todos, profesionales, todos, sí. Señor. Yo me compré esos de zanahoria. Que le hace la zanahoria. Un rallador de zanahoria. Para rallar zanahoria. El que le raya la zanahoria, pero que le queda como un fideo cabello de ángel. Como un, como qué, un pelo. Qué vida que tiene usted tan interesante. Divino. Son unos ralladores. ¿Usted son se puede hacer canastas de Navidad? ¿Con eso? Con o pelucas relleno, incluso, para hacer obras de zanahoria. Claro. Mire, la zanahoria es muy noble. Sí. ¿En serio? Chávez, para el médico Pablo Rago. Sí, le aguanta mucho la zanahoria. Pero estamos hablando de queso. Sí, estamos hablando de queso. Sí. No desvíe el tema, ¿eh? Ah. Y de es los buena rayados. Para la vista la zanahoria. Sí, sí. Sí. Abre los ojos, grande. En cuanto al rayador eléctrico, ¿es peligroso, doctor? Y mire, Nosotros lo sabía. No, sabía, pero espere. Sabía que era peligrosísimo y que casi es arriesgarse a una electrocución segura. Segura. No, mire, si yo tengo gente a comer a casa. Sí, cambiando de conversación. No, no, es lo mismo. Y tengo que rallar 2 kilos de queso. Ah, le va a dar solo queso rallado. ¿A quién inventó al ratón Mickey? Son unos ratones, mis amigos. Hay gente que le pone mucho queso a la pasta. Claro. Los ratones. Bueno, y entonces vio que uno se deja estar y dice, más si sí, lo rayo cuando estén llegando, espero los rayos dentro de un rato, dentro de un rato. Y después se corta la luz. Ah. Y usted tiene el rallador eléctrico. Ah, y a ver, hace, dígame, ¿cómo lo resuelve? Con las uñas. Sí. Bueno, ¿cómo lo resuelve? Tiene que salir. Sí, ¿sabe qué tengo en casa? ¿Vio esa escofina para limarse los callos? Claro. ¿Qué, pero señor? Es más, porque se reconoce el gusto. Es claro, lo mismo, eso. Eso. No, señor. Bueno, hay unos cuchillos para queso, pero son para quesos más blandos. Ah, el queso blando, ¿cómo se raya? No se raya el queso. Claro, con razón, qué lástima, ¿no? Sí. Porque sería lindo un queso rallado blando, así. Bueno. El queso blando, mi abuela me decía así. Armando. Su abuela la mentirosa. Sí. Me decía, Patricio, sí, el blando se rebana y el duro se raya. Se la banca. Ah. Y yo lo repetía. A ver, un momento. A ver, el blando. El blando se rebana y el duro se raya. Y el duro se raya. En cambio, mi abuela me decía, Arturo. Las abuelas siempre tienen esos refranes que sirven como reglas mnemotécnicas para acordarse de la dureza y blandura de algo. Y sí. ¿Usted tiene el cuchillo que rebana que para atrás? No. ¿Perdón? No tengo ni que rebana para adelante. Es un cuchillo para queso que funciona como una especie de espátula. ¿Y por qué no se da vuelta usted? Que tiene un corte en el medio de la hoja y usted le da para atrás. Nadie sabe de qué está hablando. Y corte, sí, sabe, señor. Nadie los maestros que sé. Eso se lo venden. Salgan, vayan a los bazares. Se lo venden inventando en el sobre la marcha. Sí, yo claro, tengo tres de para esos, para hacerse señor, elegante, señor. Nadie vio ese objeto. Le voy a traer uno de regalo. No quiero. No tengo queso. ¿Cómo le gusta el queso rallado a usted? ¿Pulverizado? O en hebras. En hebras. En hebras. Pulverizado. ¿En hebras qué? Como comer pedazo de queso. ¿Le voy a dar un dato? No entra en contacto con la salsa. Con la materia, claro. Ni se mezcla. Queda así, ay, yo soy el queso. Sí. No, pero sí, se funde. Ahí están los pero no se funde, se funde la salsa. No se funde, señor. No se le funde más, señor. Le voy a dar un dato y va a dejar de comer el queso. Hay quesos que son tan duros que no se funden. Atención que en muchos bares, ¿sí?, que sí, le traen los sobrecitos, veo, para ponerle la pasta. Sí, eso adentro tiene cualquier cosa. Pan rallado. Sí, cuidado que dice rallado grande. Y usted lee bien la letra chica y es pan saborizado con queso rallado grande. O sea, arriba dice pan saborizado pan con pan rallado, aserrín y queso. Sí, claro. Saborizado con queso. No tiene un queso. No, claro. Pero ni bueno, a lo mejor ni menos del 0,5%. Buenas tardes. Por ahí, buenas tardes. Soy el doctor Cormillot. ¿Cómo le va, doctor? Es preferible eso porque el aserrín tiene muchas menos calorías que el queso. Bueno, no, señor. Pero no me vendan queso por liebre. El arsénico también tiene poquísimo. Muy poquito. Y adelgaza enseguida, los dos días. Sí. No. ¿Sabe que el otro día vio, mira, ahora que me hizo acordar un documental, va a creer que es broma, pero están buscando algo. No, todavía no terminé. Estaban buscando una cosa contra el paludismo, la porquería, el ébola y esas cosas. El mosquito anópeles. El mosquito anópeles, hembra. Y resulta que un tipo descubrió eso que le da el premio Ig Nobel. Que el lugar donde menos pican los mosquitos, ¿dónde es? El talón. ¿El talón de Aquiles? Sí. ¿Por qué? Porque el resto de la pata... Porque tiene una media, un zapato. No, realmente por eso. Porque los mosquitos van al queso. Entonces ahora fabricaron una porquería esta que los mosquitos van ahí y se mueren. Con queso, y se hace con queso, con un queso holandés. Usted dice que el queso es repelente de mosquitos. El queso es atractor de mosquitos. Es ¿atractor de mosquitos? Y se van ahí. Y van ahí, la porquería del cebo que le ponen tiene ese queso, pero literalmente. O sea que si usted está echándole queso muy bien, a los ravioles, los mosquitos se le van al humo, acuden como moscas a la miel. A la miel. Qué fea mezcla, ¿no? Sí, pero en vez de poner una espiral, poner un cacho de queso. Bueno, usted que traba la puerta. La espiral es una cosa, la espiral es para ahuyentar al mosquito y el queso, como ha dicho el señor. Para atraer, como bueno, cebo, pero no le pica. Atrae como el flautista de Hamelin. A las mismas. Y después los pisa. Claro, pero bueno, no los pisa, que queden ahí dando vuelta en el queso. No pero, caen al abismo porque el mosquito vuela. Usted que traba la puerta con el queso, no debe tener mosquito. Con razón. Yo pensé que era como dejaba la puerta abierta, etc. bueno, me voy a llevar entonces... ¿Cuánto va a llevar? Voy a llevar... Espere sí. Que le digo, me voy a fijar... Que ¿le corto de la horma o lleva ya el queso? La parte del medio. ¿Usted me puede cortar la parte del medio del no, queso? No, no le puedo. ¿El corazón del queso? Yo claro, lo vende la parte, eso. Sí. La tienda. Sí, eso más caro. Sí. Sí, yo vi una película de los maestros queseros. Los maestros queseros. ¿Hay una película? Sí, señor. Hay una película que se llama Los maestros queseros. ¿Y de qué? Es una ópera de Wagner. Claro. Que es el máster. Que es el máster. Que es el máster, señor. ¿Y ahí vio qué? ¿Algo sobre el centro de horma de queso? Sí, claro. El corazón del queso. Son unos amigos, unos pastores. Ajá. Unos pastores que ordeñan cabras para hacer un queso para el emperador. Entonces, en todo el reino, los pastores están haciendo cada uno su queso, en cada pueblo un queso. ¿Un queso? Se lo van a presentar al emperador para ver cuál es el mejor queso. Y a uno de ellos se le ocurre, en el medio de la noche, dice, si este queso tan bueno se hace con la leche de la cabra, ¿qué pasaría si pusiéramos además? Hace un silencio ahí. Porque el premio para el que haga el mejor queso es casarse con la princesa. Con la hija del emperador, sí. Y como sabe, los pastores tienen dos sueños, ordeñar cabras y casarse con la hija del emperador, o al revés. Sí. Casarse con la hija del emperador y ordeñar cabras. Una cosa lleva a la otra, ¿vio? No es esto. Ahora, ¿y la obra nos va ilustrando sobre la variedad de los quesos? La obra nos va ilustrando a través de canciones. Sí. Dicen muchas veces lo mismo, seriamente. Sí. Con este queso, con este queso, me casaré con la hija del emperador. Eso, ¿qué queso tengo? ¿Qué queso tengo? Me casaré con la hija del emperador. Eso. Entonces, ¿y eso es de Wagner? Este hombre le pone... La tradujo Ben Molar. Le pone un filtro mágico, un guarichu, sí. Un queso. Y entonces cuando el emperador lo ve, pierde el sentido. Claro. Se obnubila, la hija prueba un poquito, como está enguarichado, se enamora del pastor. Adiós, chao. Está ahí en pantaloncito corto, veo cómo son. Sí, sí. La chica. Y ahí nomás se casan arriba el queso. Ahí viene la cabalgata. Todos los otros pastores... se quejan y el emperador los manda a ahorcar. Así. Hay una escena donde, al final, que es una escena de coreográfica, sí. Son 70 pastores ahorcados. Sí. ¿Y son muñecos? Mientras las cabras los lloran con su característico me dijeron que... Inolvidable. Son cantores. La letra dice cosas como me dijeron la otra noche. Medio confidencialmente. Me parece que no es cierto. Me caché en el zar de Rusia. Aprovechan para hablar más de los rusos con que hay una enemistad ancestral, ¿no? Sí, pusieron muchas cosas, me parece, quisieron decir bueno, con una con la ópera. Esa es la obra, los maestros queseros. La voy a ver, si ¿qué dice el Mester? ¿La va a poner en el Colón? ¿Quién? Donde se pueda. No, donde se pueda, no, señor. Si es de la lírica. Si es una obra lírica. Sí, me imagino. Me imagino que usted ese. Me dijo que es funcionario del Teatro Colón. Sí, señor. Sí, soy el director de bromatología del Teatro Colón. Y bueno, entonces la va a poner ahí. No creas. Bueno. Todo lo contrario, bueno. Se está haciendo tarde hablando del Teatro que Colón. Sí. Han venido los muchachos del Trío Sin Nombre. Sí. Vamos queseros, ellos a recordar que el lunes estaremos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde repartiremos pedazos de queso. Tablitas con pedazos. Pedazos de queso. Es a las 20:30 en Callao 237, esquina Perón. Sí, no es en la gira, pero no importa. En la gira voy a estar yo. No, sí. No, señor. Bien en la mitad de cuadro. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa que aprovecharemos para retirar las mesas, vamos. Echar a las personas de cierta edad. A las viejas. Y prepararnos para el baile final. Por fin. Donde elegiremos la reina del queso.